el gremio de la UEM, está allí en Puerto Yeruá porque están haciendo elección de delegado, digamos, ¿no? De delegados, un delegado que esté ahí en la localidad, porque no hay, y obviamente cuando no hay delegado, todo lo que es conflicto, todo lo que es... Sí, era una política, del gremio ampliar, obviamente, en el departamento con la representación de delegados. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar en este caso al secretario adjunto, Pablo Almuzar, a ver qué nos cuenta. Sí, buenos días. Sí, así es, estamos regularizando la situación de los delegados gremiales acá en la ciudad de Puerto Yeruá. Era un pedido que hace rato teníamos de los compañeros y por el tema, bueno, de público conocimiento, de pandemia y demás, no lo podíamos hacer. Una vez que tuvimos la autorización de los protocolos y del ministerio, lanzamos este tipo de elecciones muy pedidas por los compañeros, que son los que eligen a sus representantes. También le estamos informando, digamos, de las remodelaciones que tuvimos en el sindicato nuestro y los distintos talleres y demás actividades que se están llevando a cabo, que pronto también estaremos inaugurando e invitando a todos nuestros afiliados. Bueno, ahí estaba hablando todo con respecto a lo que es la elección de delegados, pero continúa. Dale. Estamos esperanzados que esta pandemia pase del todo y podamos volver a encontrarnos con los compañeros municipales. Les pedimos que sigan confiando, como hasta ahora, en nuestro sindicato, en todos los municipios de la zona. Hoy hemos empezado acá por Puerto Yeruá, pero vamos a estar recorriendo nuevamente toda la zona recabando las inquietudes. Si bien la veníamos haciendo telefónicamente, ahora en presencia podemos convocarnos en asamblea y escuchar al trabajador. Ahí está, Pablo Almuzara, está bueno.